Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial. Y la de hoy, muy especial. Bueno, todas son especiales y siempre decimos lo mismo, pero qué especial el arranque el de hoy, ¿no? Mamita querida, qué lindo esto. Cuánto hace que no escuchaba a Charlie Haden con Michael Brecker, American Dreams, publicó Over B el 1 de octubre del año 2002. Lo traemos, bueno, siempre el recuerdo de Charlie es grato, es gratísimo escuchar la música de este gran contrabajista fallecido ya hace algún tiempito. Falleció el 11 de julio del año 2014. ¿Por qué traemos este disco? Bueno, porque un gran disco, un discazo, en compañía de otro fallecido en el año 2011, a ver si estoy hablando bien, porque no me quiero... 2007, 13 de enero del año 2007, fíjate lo que ha pasado ya. Michael Brecker, que falleció aquel 13 de enero del año 2007. Y traemos esto fundamentalmente porque mañana Michael cumpliría 70 pirulos. Qué lindo este disco, American Dreams. Por ahí creo que en algún tiempo, cuando todavía no teníamos estas cosas de los discos completos, fue publicado como recomendado. La diferencia entre recomendado y el disco completo es que en el disco completo uno tiene la escucha, obviamente, el disco completo acompañado de comentarios, y en el recomendado simplemente un comentario del disco y un enlace para la descarga del disco entero. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos traer en algún momentito, este gran disco American Dreams por Charlie Haden y Michael Brecker. Feliz cumple, Michael, mañanita 70 años. Vamos a cerrar con alguien que cumple años hoy también. Hablamos del pianista estadounidense Orrin Evans, 44 años, para este gran músico, muy joven, que realmente la está rompiendo. ¿Qué podemos hablar de Michael Brecker que ya no hayamos dicho, ¿no? Cofundador del grupo de fusión Steve Ahead, junto a Mike Manieri. Por aquella época, ¿qué año? A ver, 82, 83, 84, una cosa así. Al poquito tiempo de fundado el grupo, se incorpora la cantante y pianista brasileña Ariane Elias, un poquitito más tarde esposa del hermano de Michael, Randy Brecker, el trompetista Randy Brecker. Randy no era parte de la formación de la banda de Steve Ahead, pero seguramente andaría por ahí iba espiando, se habrá enterado de la belleza de Elian, habrá estado acompañando a su hermano en algún ensayo y flechazo de por medio, un matrimonio que duró algunos años, pero que produjo una hija, Amanda Brecker, hoy por hoy una consumada cantante de jazz, Amanda Brecker. A la vez que Michael también formaba parte de genial grupo de Brecker Brothers, que por ahí también vamos a ver si traemos algo. A pedido del Cabeza Sikich, que ha pedido que cualquiera de estos martes de disco completo traigamos algo de este grupo de jazz funk fantástico, de Brecker Brothers, los hermanos Brecker, Randy y Michael. Y bueno, después pasó a desarrollar una carrera como solista descomunal, al punto de, sobre los últimos años de su vida, llevarse aquel reconocimiento que le otorgara la prensa especializada como uno de los tres más influyentes saxofonistas de todas las épocas. Hablamos de estar en el podio junto a Coltrane y Charlie Parker. Bien, estamos ahí publicando las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Estamos a través de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, con la publicación de la data del programa de hoy, más otros, como también de los discos completos. Por ahí están sonando las de cortinas tranquis, porque la mitad del programa viene así de tranquilón, después levantamos un poquito, pero con esta cosa de promocionar el disco completo de la siguiente semana, trato de traer cortinas que tengan que ver con eso. Algunas veces son demasiado lentas, esta vuelta encaja porque el comienzo de nuestro espacio de hoy está así de tranqui. ¿Con qué vamos a ir la semana que viene? Con el también fallecido hace poquitos años, trágicamente, el pianista portugués Bernardo Sassetti. Vamos a escuchar un discazo, uno de sus últimos discos, del gran pianista portugués Bernardo Sassetti. Nos va a acompañar durante el día de hoy, durante toda la noche de hoy, con sus cortinas. Bueno, ¿qué te contamos acerca de lo que vamos a escuchar hoy? Decíamos, ¿no? Un poquitito así como medio tranquilón, hasta promediando el programa, ya después levantamos. Muchas big bands sobre el final. Este fue Tranqui con American Dreams, Charlie Hayden, Michael Brecker, Gianluigi Trovesi, un clarinetista italiano, un disco algo viejito, pero lindísimo, vaguísimo retrato, recreaciones, homenajes y caricaturas, si podríamos llamarlo de alguna manera, retrato, como él lo llama, sobre un conocido músico y poeta, que ni me acuerdo cómo se llama, ya lo voy a traer por ahí, cuando nos toque hablar de él, que ya ahorita nomás ya seguimos con eso. Giovanni Guidi, Abel Letems, un disco del pianista italiano fantástico, qué lindo, qué sonido, qué romanticón, qué lírico es la música de Giovanni Guidi. Ya hemos traído muchas cosas de él, realmente lindísimo. El último de Jeremy Pelt, también otro homenaje y si se quiere un reconocimiento o recreación o exploración que Jeremy Pelt hace de la música del jazz con lo que he leído por ahí, nunca antes nadie había hecho esta cosa de tratar de explorar esta conjunción entre la música y la escultura. Sí se ha hecho con la poesía, con el cine, con la pintura, pero no con la escultura. Un homenaje a la figura de Auguste Rodin. ¿Quién más? Y acá empezamos con las grandes bandas. Mark Lurhirt, saxofonista, realmente fantástico. Yo este muchacho no lo tenía, toca realmente frente a su sexteto, pero acompañado de una gran banda. Lo último de Stephen Harris and Blackout, Sonny Creed también al frente de una banda numerosa. El grupo Bain junto a otra gran banda, lindo esto, realmente lindo, este trío no lo tenía. Y cerramos con lo último de Orrin Evans al frente también de una enorme Big Band, un disco realmente fantástico, nominado al Grammy el año pasado, Presence, festejando, celebrando su cumple 44, Orrin Evans, para el final. Vamos a ir ya con este disco, Giovanni Gianluigi Trovesi, Umberto Petrin, Fulvio Maras, Vaguísimo Retrato, publicó SM el 2 de febrero del año 2007. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Ya fue por el año 2001 cuando Trovesi y el pianista Humberto Petrin fueron invitados a tocar en algunos conciertos como parte de la conmemoración o la celebración del centenario de la muerte de Alfredo Piatti, el violonchelista compositor bergamasco, una pequeñísima localidad muy chiquitita italiana. Según la data obtenida de la web de SM, acá lo apuntan como un compositor violonchelista amado por Liszt y Mendelssohn. Este fue el punto de partida para este juego de improvisaciones y de alguna manera retratar vagamente, como el título lo dice, vaguísimo retrato, retratar vagamente alguna de las grandes interpretaciones del mencionado compositor y violonchelista bergamasco Alfredo Piatti, más algunos cortes firmados por el propio Trovesi y algunos otros por el trío en conjunto. Publicó SM el 2 de febrero del año 2007, este disco realmente muy, pero muy, muy lindo. Entre otras cositas, bueno, apunta a esta cosa de que con la incorporación del baterista Fulvio Maras, percusionista y baterista, y además muy afecto a los efectos electrónicos, que aquí suenan ahí muy ligeramente, pero que, según cuenta crítica que se expone en la página, ha encajado de una manera fenomenal con el clarinete alto de Trovesi, que él mismo cuenta por ahí. Me aparecí en la sala de grabación con una cantidad enorme de saxos y de clarinetes, pero basado en el sonido de la habitación y la mezcla con el piano, me decidí por el clarinete alto, una decisión impulsiva, comenta el propio Trovesi, que de hecho con los ajustes y los toques electrónicos de Fulvio Maras, yo desconozco la música y las interpretaciones de este hombre del cual se le rinde homenaje, ¿no? Hablamos de Alfredo Piatti, pero dan cuenta la crítica que la conjunción y las intervenciones electrónicas de Fulvio Maras junto con el piano de Humberto Petrin, un hombre muy ligado a la música clásica, y el clarinete alto, ajustadísima selección o elección de Trovesi, dan como resultado un homenaje realmente y un retrato finísimo, más que vago, realmente muy certero de la música de este hombre al cual se le rinde homenaje, Alfredo Piatti. Muy lindo, pero qué lindo. Mirá que a mí mucho el sonido del clarinete alto. El clarinete bajo me encanta. El clarinete bajo, ¿cómo suena ese instrumento? Pero el clarinete alto no es para cualquiera y obviamente tampoco para cualquier repertorio. Esto suena realmente fantástico. Bien, dejamos esto. Está sonando de cortina para Hernando Sassetti Trio. Motion es el disco que prometemos como disco completo para la semana que viene. Va a estar sonando todo el programa de hoy. Giovanni Guidi, este muchacho que también habitué de aquí en nuestro espacio, ha pasado con algunas de sus últimas producciones también para el sello SM. Otro muchacho que tiene una conexión con la armonía, con la melodía, con la belleza, con la lírica, con la poesía, realmente abrumadora, Giovanni Guidi. Avec le temps es el disco publicado por el sello SM el 22 de marzo de este año, hace apenas una semana, con una portada realmente fantástica también. Incorpora a su trío estable Thomas Morgan, el gran contrabajista Thomas Morgan. Hemos hablado acerca de Thomas Morgan, cómo está trabajando y cómo está grabando muchísimo. Aquí como parte de la banda estable de Giovanni Guidi, pero también forma parte de bandas estables de otros músicos, además de sus proyectos personales. Está grabando muchísimo Thomas Morgan y el baterista Joao Lobo, la banda estable de Giovanni Guidi, a los que se incorporan Francisco Versati en saxo tenor y Roberto Cecchetto en guitarra. Por ahí la incorporación de estos dos músicos, saxo, tenor y guitarra, le dan un tono ciertamente distinto a la música que sabemos escucharle a Giovanni Guidi. Pero vamos a escuchar el tema que da título al disco, A Belle Le Temps, un tema bellísimo para seguir con esta onda tranqui y realmente muy, muy romanticona. Giovanni Guidi, A Belle Le Temps. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, qué lindo, pero qué lindo esto que escuchamos recién, Giovanni Guidi, con un quinteto, decíamos, ¿no?, su formación estable, aunque no es que formó este quinteto con la adición de el saxo tenor de Francesco Versatti y el guitarrista Roberto Cecchetto, exclusivamente para esta formación. Vienen grabando, así como a la pasadita cada tanto, Giovanni Guidi reúne el quinteto para grabar, pero básicamente lo que más hace es junto a su trío con Thomas Morgan, el contrabajista, y el baterista Joao Lobo. Para seguir hablando un poquitito de Thomas Morgan, ¿no?, porque este gran contrabajista por momentos se roba, ¿no?, el protagonismo de parte de las interpretaciones. Joao Lobo acompaña, pero básicamente son Guidi y Morgan los que llevan adelante el ritmo y este contrapunto realmente fenomenal. Thomas Morgan, de alguna manera, hoy comentábamos hace un momentito cuando arrancábamos, ¿no?, hablábamos de Charlie Haden. Recuerda mucho, pero mucho, al sonido del gran Charlie, el sonido de Thomas Morgan, muy lindo. Y lo que escuchamos es la apertura de este disco, A Bell Letems, que le da título al disco. Es un tema dedicado a una canción de amor y de pérdida, según cuenta la data que obtenemos de la web de SM, que habla sobre una anhelada canción de amor y de pérdida del poeta y compositor mónaco nacino Leo Ferré, nacido en el año 16, fallecido en el año 1993. Además de abrir con este, que es la única referencia a este popular compositor de la canción, de clásicas canciones francesas, uno de los más representativos, cierra también con un sentido homenaje a Tomás Stanco, fallecido el año pasado, el gran trompetista, como siempre comentábamos, el papá de los músicos de jazz polacos, Tomás Stanco. 8 cortes tiene este gran disco, A Bell Letems, publicó SM el 22 de marzo del año 2019, lindísimo, lindísimo. Por ahí, Giovanni Guidi habla también, ¿no?, como no, de Morgan, de Thomas Morgan, y dice: no sé si hay otros músicos que están tan dentro de la música con cada nota, que captan todo lo que está pasando en cada momento. Es lo que ha dicho de Morgan el líder del grupo, Giovanni Guidi, que se roba también parte del protagonismo, ese sonido tan lírico, tan poético, del pianista italiano Giovanni Guidi. Bueno, fenomenal, ¿eh? A Bell Letems, SM, marzo 22, año en curso 2019, hace apenas una semanita que este disco está en las bateas, lindísimo, pero requete contra lindo, Giovanni Guidi. Bueno, decíamos, ¿no?, están sonando de cortinas el disco de Bernardo Sassetti, Trío, Motion, publicado por el sello Clean Feed el 6 de marzo del año 2010. La mayoría de la discografía del popular pianista portugués ha corrido bajo el sello Clean Feed, un sello también portugués, muy, muy ligado al free, cosas raras también, algunas cositas, mucho jazz también, pero más que nada música experimental, y obviamente la cabida para el gran músico portugués, que poco tiene que ver con el free, con la música experimental. Si bien este disco Motion que estamos escuchando de fondo tiene que ver con lo que la data y ciertos críticos hablan acerca de una historia de amor, de la historia de amor de Bernardo con el cine, con la música para cine, que ha compuesto mucho también, y fundamentalmente con la imagen proveniente de el movimiento propio de una película, como de la foto fija, la fotografía, al cual era re fanático, era un aficionado avanzado, que incluso llegó a exponer en varias ocasiones, y que esa pasión y ese amor y esa obsesión que él tenía por retratar con su cámara y después tratar de alguna manera de recrearlo, de representarlo a través de su música, lo llevó a la muerte. Estaba intentando tomar una fotografía en el borde de un acantilado cerca de su casa, una foto del mar, perdió el equilibrio y cayó de las alturas, murió instantáneamente. Tenía 44 o 45 años, Bernardo Sassetti. Bueno, con él vamos a estar la semana que viene, y este gran disco Motion, el martes disco completo de la semana que viene. Vamos a ir con esto ahora, Jeremy Pelt, otro que ha estado explorando esta cosa de la música con el arte, esta vez con la escultura. Ha dedicado 5 de los 9 cortes que tiene este Jeremy Pelt, The Artist, Jeremy Pelt, el artista. Publicó High Note Records el 8 de febrero de este año una suite de 5 partes, en donde la suite se llama obviamente The Rodin Suite, la suite dedicada a Auguste Rodin, el escultor francés. En este momento la banda conformada por Jeremy Pelt, trompeta, Chen Chen Liu, vibráfono, Victor Gould en piano, este gran pianista Victor Gould, que ha pasado por aquí también, Fran Locastro, Fender Rhodes y efectos, Vincent Archer, contrabajo, Alan Bernard, batería, Alex Wins, guitarra, Ismael Winali, percusión. Disco Fantastic, Jeremy Pelt, 5 estrellas para la Downbeat, la clasificación de la Biblia para las publicaciones online especializadas en jazz, como siempre decimos, 5 estrellas para este gran disco de Jeremy Pelt, The Artist. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos de cortina a nuestro invitado para el martes disco completo de la semana que viene, Bernardo Sassetti, que comentábamos hace un momentito esta pasión que él tenía justamente con este disco, ¿no? No solamente con el disco que vamos a escuchar, Motion, que es el que usa de cortina, esta conexión que Sassetti tenía con el cine, con la fotografía, que te intentaba trasladarlo a la música. Viene el caso también, este último que comentábamos, de Jeremy Pelt, que como tantos otros ha intentado arrimar las artes o el arte, diferente de la música, del arte musical, a otros, como por ejemplo la pintura, en el caso de Sassetti, la fotografía, la música, el cine o el cine mismo. Y según cuenta la data que he podido obtener de su web, bastante pública, muy, muy, muy linda, muy, con mucho detalle, mucha información, ha sido el primero en intentar recrear o retratar la música con la escultura, ¿no? Otra de las manifestaciones del arte muy populares. En este caso, dedicándole 5 movimientos, 5 partes a esta suite, la Rodin Suite, de 9 cortes que tiene, la mitad, más de la mitad, dedicada a de primera a quinta parte, en razón de la obra de Auguste Rodin, el escultor francés. Escuchamos la primera parte, La Pelle aux Armées, de este Jeremy Pelt de Ardes, publicó High Note Records el 8 de febrero del año en curso 2019. Muy, muy lindo. Y ya nos vamos metiendo despacito, vamos levantando un poquito el ritmo. Aquí son Jeremy Pelt con su trompeta y 8 miembros más. Vamos aumentando el número de integrantes de banda para ir metiéndonos ya un poquitito más de lleno con las grandes bandas. Además de dedicarle buena parte del disco y además el casi, una mención casi directa en cuanto al título, a Auguste Rodin, decíamos, el escultor francés, también tiene en la parte interna del disco, en las líneas que acompañan o las notas que acompañan el disco, hace una mención muy especial al recientemente fallecido, muy amigo de él, el trompetista Roy Harwood, del cual él también lo menciona como otro gran artista, a su compañero de carretera durante muchos años, donde prácticamente se intercambiaban los roles de músico invitado y líder entre él y Harwood. Decíamos, falleció hace muy pocas semanas Roy Harwood, producto de una enfermedad renal que lo traía mal de hacía muchísimo tiempo. Muy joven, pero muy joven. No recuerdo, 44, 45, 46 años, Roy Harwood nos dejó. Y bueno, y Jeremy Pelt lo recuerda también hablando de el artista y mencionándolo como el gran artista que fue su gran amigo Roy Harwood. Bien, estamos publicando las tapas de nuestros discos. Decíamos ahí una linda tapa, la de Jeremy Pelt, un retrato del gran trompetista estadounidense Jeremy Pelt. Vamos a ir a esto ahora. Como decíamos hace un momentito, ya nos vamos metiendo ya un poquitito más con las grandes bandas. Este muchacho, Mark Lockhart, publicó Days on Earth, Días en la Tierra, bajo el sello Edition Records, el 18 de enero de este año, al frente de su formación estable, un sexteto, y además una gran orquesta conducida por John Ashton Thomas, de 30 miembros para este Days on Earth, un álbum, según él mismo cuenta, el álbum más ambicioso que él haya podido intentar desarrollar y que de alguna manera reúne 25 años de trayectoria musical. Estaba viendo en su página web, ha trabajado con infinidad de músicos, ha grabado una veintena de discos como líder y ha participado y colaborado con músicos de distintas extracciones, desde Norma Winston, por ejemplo, la gran cantante británica, a el otro extremo, a tocar con Slowly Roller Camera, un grupo que ha pasado por aquí también como una curiosidad, un grupo de rock alternativo, bastante curioso también, así que el muchacho ha hecho de todo. Infinidad de influencias musicales a lo largo de estos 25 años, expuestas en sus trabajos como líder y en sus trabajos como músico de sesión. Para este Days on Earth, de alguna manera compilando todo aquel bagaje de conocimiento musical que él ha podido desarrollar a lo largo de todos estos años. Mark Lorger. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, increíblemente vamos bárbaro con la hora. Escuchábamos a Mark Loher, Days on Earth, Días en la Tierra, publicó Edition Records el 18 de enero de este año 2019, día del cumple de mi hermano Beto, un abrazo para él si está escuchando, 18 de enero del año 2019, la publicación de este disco. Que de alguna manera, como decíamos hace un momentito, intenta reunir un poquitito de todo lo que él ha hecho durante los 25 años de carrera y de todas las influencias que ha cosechado. Por ahí estaba leyendo parte de la data en donde mencionan, por ejemplo, esta mezcla fascinante, ¿no? Esta improvisación loca de los paisajes sonoros exuberantes, según él mismo cuenta, de un grupo que por ahí lo han mencionado también, lo he leído por otro lado, de como sonido extraterrestre, ¿no? Al grupo de experimental, música experimental, Polar Bear, un grupo de jazz británico experimental, del cual él formó parte, un trío, un grupo formado en el año 2004, en donde el muchacho empezó a hacer algunas locuras junto a este grupo, y una mezcla hasta el funk de los años 70, pasando en el medio por otra cantidad enorme de influencias, como comentábamos hace un momentito, de tocar con gente de diferentes extracciones musicales, desde el rock alternativo, como comentábamos como parte de su paso por Polar Bear, hasta el grupo este Slowly Rolling Camera, que ha pasado por aquí también. Lo menciono porque me llamó mucho la atención, entre tantísimas otras bandas musicales que desconozco, estaba leyendo su web, pero reconozco sí ese grupo porque un grupo de rock bien interesante. Bueno, algunas cositas que él mismo cuenta. El día que nos embarcamos en la grabación de Días en la Tierra, el 13 de diciembre del año 17, yo había estado en la Tierra durante 20.711 días. Esto también significa que he estado en la Tierra durante 2.958 semanas, 680 meses, 497.000 horas, 30 millones de minutos y no muy cerca de los 2.000 millones de segundos. Este disco es la culminación de muchas de esas experiencias a lo largo de los 2.000 millones de segundos que he estado comiendo, durmiendo, pensando, tocando y componiendo música. La música está intrínsecamente conectada a la vida, al amor y a la alegría. Absolutamente de acuerdo. Ojalá él haya tenido éxito en retratar de la mejor manera su paso por todos esos 2.000 millones de segundos de vida que tiene sobre la Tierra. Un disco que de alguna manera intenta reunir en 7 movimientos, en 7 temas, todas las vicisitudes que él ha experimentado a lo largo de su existencia en la Tierra. Alice Leggett en saxo alto, Mark Loher saxo tenor, Liam Noble piano, John Parricelli guitarra, Tom Herbert contrabajo, Sebastián Rochefort batería, Sebastián Rochefort, compañero, amigote de él de sus años por esa banda de jazz experimental, la Polar Bear. Bueno, lindo, ¿eh? Arrancamos con esta cosa de las grandes bandas. Me gustó mucho esto y vamos a seguir ahora con este muchacho, Stephen Harris, que en el día... hoy no cumple años Stephen Harris. Pero cumple años hace poquito, se me confundía con Orrin Evans, que ese sí cumple años hoy, vamos a ir con él al final. Stephen Harris and Blackout publicó bajo el sello Motema Music el 28 de septiembre del año pasado, 2018, Sonic Creed. Una banda, te digo, ¿cuántos músicos hay acá? Qué sé yo, hay como fácil 20 músicos. Ah, me faltó comentar algo con respecto a lo que escuchábamos anteriormente. Una banda, pues ya cerré la data, vamos a abrirla de vuelta. Una banda formada ad hoc, una gran orquesta, una gran banda, dirigida por John Ashton Thomas, 30 músicos que han sido elegidos entre los mejorcitos que andan dando vuelta por ahí por el Reino Unido, para formar la gran banda para la grabación de este disco, Days on Earth. Bien, cerramos ahora sí, y vamos con Stephen Harris. El Sonic Creed ha sido nominado al Grammy, categoría Big Band. Gran disco de Stephen Harris and Blackout. Decíamos, una cantidad enorme de músicos. Qué difícil que es componer y dirigir una gran banda, sobre todo para un muchacho tan joven, pero que con una experiencia enorme, la de Stephen Harris. Otro que hace de alguna manera un alegato, ¿no?, a esta cuestión de su paso por la Tierra, su paso por el tiempo aquí en nuestro planeta, la historia de su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchemos ya a Stephen Harris and Blackout. Sonic Creed, publicó Motema Music, 28 de septiembre del año 2018. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, otro que reflexiona sobre el paso de su pueblo, en este caso su origen afroamericano, el paso de su gente, de su pueblo a través de los años en esta tierra, con este Sonic Creed, credo sónico, de alguna manera en referencia y en reverencia también a sus grandes maestros que han hecho defensa a través de lo musical de la cultura afroamericana, como fueron su gran amigo Bobby Hutcherson, la cantante Abby Lincoln, Wayne Shorter y Ora Silver. Por ejemplo, él comenta algo, palabras muy elogiosas acerca de su compadre, por así decirlo, no en el instrumento, porque Bobby Hutcherson, gran vibrafonista, como lo es también este muchacho Stephon Harris. Hutch era un ser humano tan hermoso y un genio, armónica y técnicamente, por supuesto, comenta Harris. Tenía una curiosidad insaciable y fue un privilegio ser testigo de su evolución y crecimiento a lo largo de su vida. Siempre me decía, la familia primero, y me lo tomaba en serio. De alguna manera, está la memoria del gran Bobby Hutcherson y el reconocimiento de su lucha por los derechos civiles, como muchísimos músicos negros, ha generado esta propuesta de Stephon Harris y su banda La Blackout, al frente de 17 miembros, una banda fantástica. La música suena realmente fenomenal. El gran vibrafonista y joven vibrafonista Stephon Harris se luce en este gran, gran, gran disco. Muy bien. Nada más, vamos a seguir porque mirá la hora aquí, mamita querida, me quedan dos temas todavía, ¿eh? Sigamos con, acá está, una banda suiza también, básicamente un trío, dos hermanos, Florian y Michael Arbenz, baterista y pianista respectivamente, y el bajista y compositor Thomas Lenz. El trío, el Bain Trio, una banda suiza, decíamos, que a diferencia de lo que el mismo líder de la banda, el baterista Florian Arbenz, comenta, a diferencia de otras veces, ¿no?, de intentar traer como músico invitado uno, dos, tres, cuatro músicos, guitarristas, saxofonistas, lo que hicieron fue al revés. Nosotros como trío nos incorporamos por esta vez a una gran banda, la Norrbotten Big Band, conducida por el saxofonista sueco Joaquín Milder, que hemos escuchado aquí, sobre todo, un gran disco, Sparkle Life, junto a Marcin Wasilewski, en dúo, gran disco, Joaquín Miller, Marcin Wasilewski, Spark of Life, aquí haciéndose cargo de la conducción de esta Big Band, la Norrbotten Big Band, compañía del Bain Trio Symphonic Pop. Publicó Double Moon Records el 8 de marzo de este año, Bain Trio.